vamos a aprender un poco del amor. Aquí hoy quiero abrazarte al ritmo de la lluvia, caricias enseñarte. Quiero que te imagines que estás conmigo en estos momentos. Siente mis manos recorrer tu cuerpo. Y quiero que me pidas más y un poquito más. Bésame, mi amor. Te quiero. Intercambiando nuestras pasiones, perdiendo casi el control. Me tocas, me estremeces, me excitas en este juego de amor. Vamos a apagar esas luces y en la oscuridad vas a ceder, voy a encender la llama que hay en tu. Necesito tu amor.